nombre resuena en mi mente. Opacándome. Tu luz invade las sombras. Está metida en hueco gris. Y yo estoy en este matiz. Nadie me puede encontrar. Nadie me puede buscar. Nadie sabe dónde me encuentro hoy. Ni yo lo sé. Ni yo lo sé. Ni yo lo sé. Ni yo lo sé. Me puede buscar.